Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Bien, y retornamos a Trazos y ya estamos acá con Walter Ferreira, integrante de Urbano, para poder charlar sobre la Fanfarria Invernal 2019. Walter, muchas gracias por estar. Hola, un gusto estar acá. Por favor. ¿Cómo se vienen preparando para este sábado? ¿Va a ser a partir del mediodía la fanfarria? ¿Qué cosas tienen planificadas? ¿Puede ser que sea desde la Plaza del Entrevero a la Plaza Cancha, está bien? Sí. Bueno, nos venimos preparando muy bien. En realidad los preparativos ya arrancaron allá por el mes de febrero, marzo. La Fanfarria es una iniciativa que surge de Urbano. Urbano es un programa que está a la interna del Ministerio de Educación y Cultura, del área Ciudadanía Cultural. Es un área que reúne varias políticas socioculturales como las usinas de la cultura o los puntos de cultura. Nosotros, la característica particular que tiene Urbano es que trabajamos orientado a personas en situación de calle, a ciudadanas y ciudadanas sin hogar. Y la idea siempre fue trabajar de forma participativa, ¿no? No hay una idea de trabajar desde una verticalidad, sino al contrario. Entonces la Fanfarria Invernal particularmente es un evento que va siendo primero que nada soñado, después imaginado y después organizado y llevado a cabo con el protagonismo de lo que nosotros decimos la ciudadanía sin hogar, ¿no? Entonces ya hace pila de tiempo que empezamos con asambleas, con ideas y particularmente convocando gente, ¿no? La fanfarria se ha transformado en un acontecimiento que a la entrada del invierno lo que plantea es intentar revertir una mirada que hay sobre la situación de calle, sobre la problemática de las personas sin hogar, y particularmente a la entrada del invierno, que es un momento donde aparece mucho, mucho morbo, aparece la gran prensa a ponerle las cámaras y los micrófonos a la gente que vive en la calle. Se inicia así un periodo de angustias ciudadanas en relación a las personas que viven en situación de calle, y muchas veces esa angustia se traduce en ignorarlas, ¿no? Ves bultos que están por ahí tirados y seguís de largo para tu casa. Entonces, lo que mucha gente se pregunta de por qué hacer una fiesta a la entrada del invierno, incluso mucha gente sin saber cuál es el concepto, dice: no, yo no estoy de acuerdo con la fanfarria porque no se puede hacer una fiesta a la entrada del invierno cuando hay gente que está en la calle. Y nosotros justamente lo que esto es un esfuerzo por revertir, un esfuerzo de reversión, ¿no? Y donde lo que logramos con un evento como la fanfarria ha sido poner un montón de gente, no solo gente de la calle, sino artistas, vecinos, organizaciones sociales, instituciones que trabajan desde la perspectiva de derechos humanos, a poner a toda esa gente en la calle, visibilizando la problemática desde una perspectiva de derechos humanos, para poder hablar de ella, que se vea, poder hablar e intervenir desde una lógica más colaborativa, pensando en un horizonte donde no haya situación de calle. Nada, esa es un poco la idea de la fanfarria. Y también capaz que aclararnos en este contraste que tú dices, que es re interesante y que sucede, ¿no? Parece que determinados medios, los medios hegemónicos, como que se enteran o se ponen al tanto de que hay personas, hombres y mujeres, en situación de calle, previo al invierno, sí, o en esta etapa. Sí, sí. Digamos, ustedes trabajan a lo largo de todo el año con esta población, digamos. O sí, sea, sí. Hay un después de que el invierno se va, que la persona quizás permanece en esa situación y su vida continúa, ¿no? Por más que el Estado también, como que, entre comillas, no se hace muy visible con estas personas que están en esa situación para ampararlas o reubicarlas durante la época de frío, pero después esas personas de alguna forma salen del foco de la población en general. Y ahí es donde permanecen programas como los de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Gente en la calle hay todo el año. Lo que pasa es que aparecen a la entrada del invierno, ¿no? Y aparecen muchas veces de mala manera. Aparecen en la prensa siempre de mala manera. De alguna manera vista de manera culpógena, incluso criminalizante. Entonces, nada, esa es la realidad que hay sobre lo que llamamos gente de la calle, lo que se autodenominan como gente de la calle. Entonces, hay todo el tiempo propuestas expulsivas de esas personas, de no querer verlas, ¿sí? Nosotros sabemos, porque ya hace muchos años que trabajamos con ellas, que hay ciudadanía hermosa con muchas inteligencias, poderes, saberes, y que de alguna manera están siendo invisibilizadas. Y justamente lo que intentamos es, de alguna manera, empezar a permitir que las personas, que la ciudadanía, que los vecinos, las vecinas, empiecen a escuchar y a ver, ¿no? No es que las personas no sean invisibles o no hablen, sino que no se las escucha y no se las ve. O cuando se las ve con estos lentes, que son los lentes moralizantes de una sociedad que expulsa y que culpa, ¿no? Por eso todo el esfuerzo de generar desde el arte y la cultura, desde Urbano, Urbano es un programa cultural, es una política cultural, todos los esfuerzos vienen por ahí, vienen por ahí. ¿Qué talleres en la actualidad tienen en Urbano que puedan acceder? Bueno, hay por día hay dos talleres siempre, entonces ahí aparece de teatro, de literatura, de cine, de danza, de tango, de títeres, ¿no? Hay una serie de talleres de música, de percusión. Algunos también son itinerantes que van por los distintos centros nocturnos. Esos son los talleres que hay en la casa, son un total de 13 talleres en total con los itinerantes. Los centros nocturnos le llamas directamente al refugio, refugio de la noche. Sí, sí. Además, Urbano trabaja ahí como en forma de círculos concéntricos. El primero es la casa donde se dan los talleres y la convivencia entre los vecinos y la gente. Pero además trabajamos en los centros nocturnos dando talleres o generando instancias de pienso con los equipos o con la misma gente, o generando eventos, ¿no? Más una parte más de gestión cultural en relación a los refugios. Pero también trabajamos en territorio, por eso es importantísimo el vincularnos con medios como ustedes, porque la idea es generar vínculo de ida y vuelta, un vínculo que se permee entre los colectivos de cultura comunitaria, los esfuerzos comunicacionales que hay desde ahí, desde la sociedad civil y la gente que va a Urbano. Entonces, en territorio trabajamos mucho, particularmente con una noción más de cultura comunitaria y también con las instituciones estatales culturales que trabajan en territorio. En territorio, digo, ahora ya a esta altura cubrimos todo Montevideo. ¿Sí? Estamos hablando siempre del centro metropolitano, digamos. Sí, ¿no? sí, aunque también trabajamos en Pando, estamos yendo a Pando, a Las Piedras, a La Paz, como los lugares que hemos podido desarrollarnos hasta ahora. También trabajamos además intentando coordinar en una lógica más colaborativa, más complementaria con otras políticas que atienden problemáticas asociadas a la calle. Cuando decimos la problemática calle no es solo el problema de la vivienda, sino que hablamos de los problemas de salud mental, de adicciones, de personas que salen de la cárcel, de mujeres víctimas de violencia machista, de mujeres víctimas por ser mujeres trans, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, claro, que muchas veces son desencadenantes para que la persona lamentablemente termine en la condición de sin vivienda, que por lo general cuando se hace el análisis de la persona que está cerca de tu casa o en la misma cuadra, no se visualiza previamente las dificultades que esa persona vivió, o un problema de adicción, o salió de la cárcel y no tuvo la oportunidad de insertarse al mundo laboral. Claro. Digamos, cosas que obviamente te cruzan y te lastiman hasta llevarte a una situación así, ¿no? Sí. Sí, esa multicausalidad que tiene el estar en la calle, ¿no? Nosotros siempre decimos que en realidad, de alguna manera, todos somos gente de la calle. Una, porque curtimos la calle diariamente, y la otra porque no sabemos en qué momento cualquiera de nosotros, vos, yo, puede estar en la calle. Hay ejemplos en el mundo de eso, ¿no? Pero los encontramos todo el tiempo en Urbano. Entonces parecería que tiene una cosa de ajenidad la situación de calle. Sin embargo, sabemos y nos encontramos todo el tiempo con gente de la televisión, del arte, de la prensa mismo, que termina en situación de calle por distintos motivos. Nadie sabe en qué momento puede cambiar la situación institucional de un país que derive en que vos, yo, terminemos en la calle en otro país. Entonces, pero eso que parece tan ajeno y que muchas veces en nuestras prácticas, nuestras miradas son desde ahí, está bueno saber que no es así. Entonces, nosotros trabajamos con personas y con eso que son problemáticas, que creemos que son problemáticas pasajeras, ¿no? O sea, tratamos de trabajar con la persona sabiendo que por el momento que está pasando es una hora y que tenemos que trabajar en un horizonte donde haya un mañana, donde no esté en la calle, no sea víctima de las políticas, de las malas políticas, de las malas prácticas. Entonces, bueno, viene mucho por ahí el esfuerzo. Sí, y pensando en los talleres que ustedes brindan, con estas dos formas, digamos, una como en la propia sede, ahí mi pregunta es, ¿en ese caso tienen una población constante o eso también va variando de los que participan en los distintos talleres? Hay gente que está hace años, incluso desde el inicio, o se van y vuelven, ¿no? Entonces hay como un núcleo de gente ahí que se mantiene. Después hay mucha movilidad. Se sabe que la situación de calle es una situación de mucha movilidad. Se hablan los números oficiales, que hablan de 2.380 personas actualmente, pero también se sabe que por el sistema de refugios han pasado en los últimos 3 años más de 20.000 personas. Esas 20.000 personas son personas que van, que vuelven, que salen del sistema, vuelven a entrar al sistema, lo cual habla de una complejidad también del asunto, ¿no? En nuestro programa, o sea, pasa lo mismo, ¿no? Si sacamos la cuenta de la cantidad de gente que ha pasado, es mucha gente. En un año pasan habitualmente 700 personas por urbano que participan un tiempo. Es un montón de gente. ¿No? Muchos de esos y muchas de ellas se quedan siguiendo procesos. Pero siempre la idea es que aún salgan que hayan, del refugio. Entonces, claro, aún que refugio, hayan conseguido una vivienda permanente. Sí, sí. Eso está re interesante. Está, bueno, además, Urbano es abierto a todo el mundo y en los talleres conviven la gente que está en situación de calle, la gente, vecinos, vecinas, gente interesada en arte. Esa es la idea, que estén, que no sé, no es una política para pobres o para gente en situación de calle solamente. Es abierto. Muchas veces a la vecina, al vecino, al interesado en arte, le cuesta mucho convivir en esos espacios, particularmente en los que necesitan del contacto corporal. Sin embargo, cuando lo logran, cuando el vecino logra participar de esas instancias, hay ahí una suerte mismo como de crecimiento como persona, como ciudadano, espiritual. Claro, ¿no? Sin porque duda. Hay muchos prejuicios. Y esos prejuicios, bueno, el límite de esos prejuicios es el cuerpo mismo, ¿no? Y también romper la barrera de yo estoy de este lado de la vereda y el otro está enfrente, ¿no? Como claro. En espacios donde hay, no sé, producción de conocimiento, intercambio sí. cultural, si eso se genera como, se integra, bueno, puede ser, obviamente que le va a costar, ¿no? A un otro integrarse y ahí es lo interesante, ¿no? Sí, sí, por eso la fanfarria es maravillosa, porque logra en esas 2 horas que estamos curtiendo en la plaza ese encuentro, ese diálogo, el bailar juntos, el cantar juntos, el mirarse a los ojos. Nada, son como un acontecimiento, ¿no? Y también me sucede a mí que pensando en esto del movimiento, que es como el movimiento y el trabajo con el cuerpo, la mirada, los gestos, el acercarse, muchas veces refleja honestamente lo que uno siente o piensa, ¿no? Porque puede ser que yo tenga un discurso muy arraigado y lo verbalice constantemente, pero ¿qué sucede cuando tengo que interactuar con ese otro que en realidad yo lo veo en otro nivel, ¿no? Claro, por eso cuando logramos darnos cuenta bien de qué era trabajar con arte y cultura en estos terrenos, nos vamos dando cuenta mismo que el arte y la cultura son una práctica de experimentación del mundo. Entonces ahí esas mediaciones dejan de existir. Cuando comparto un mismo lugar creando algo con otra persona, ¿no? Estoy mismo que experimentando esas cuestiones que por ahí hasta ahora habían sido abstractas, ¿no? Claro. Y si se trata de mirar a los ojos o de tocar o de escuchar mismo a alguien que escribe una poesía, bueno, ahí esas mediaciones dejan de ser. En la fanfarria se lee siempre al llegar a la plaza un manifiesto, que es el manifiesto poético de la fanfarria invernal, que fue escrito en el taller literario urbano, fue escrito colectivamente, y eso es como un enunciado político de todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Mismo que el manifiesto es un discurso construido entre todos y todas desde un lenguaje propio, desde la poesía que habita Urbano en este caso, ¿no? Me parece además como re interesante que pensando en Urbano y los talleres que gestionan, como la fortaleza mayor, en realidad, ahora comentándolo en este preciso momento, está más que nada en este intercambio con los que estamos en teoría dentro del sistema, claro, y ellos que no están, ¿no? Claro. Porque yo tenía en la cabeza ahora preguntarte, bueno, ¿qué pasa con los hogares nocturnos? Pero en realidad la fortaleza mayor creo que va en este intercambio ejemplificado en la fanfarria, por ejemplo, donde vecinos que conviven de alguna forma en el barrio y las personas que están en situación de calle, ¿no? Sí. Digamos, fortalecer eso, ¿no? Claro, claro, claro, claro, claro. Sí, además ahí hay una suerte de desmarginalización, claro, de la propia ciudadanía, ¿no? El que se siente marginado. De una parte del manifiesto habla de eso, que dice, no hay culpables, dice el manifiesto, aquí no hay culpables. Dice, se exime de culpa al vecino que nos ve pasar con nuestros petates desde el interior de su linda casa. Eso como se exime de esa culpa. Porque también hay una culpa, ¿no?, que está soterrada, que es íntima, pero está esa culpa ahí. Claro, y muchas veces puede significar, digamos, pensando todo, ¿no?, que vivimos situaciones de ese tipo en la cotidiana, una barrera para el acercarte, ¿no? Claro. ¿Cómo te acercás a esa persona? Sí. Que capaz que la ves en la esquina de tu casa y, claro, y eso, sí, es como, sí, una cuestión silenciosa que va en nuestro interior, ¿no? Exactamente. Hay una cosa que mientras haya un excluido, una excluida en la ciudad, para poner solamente en la ciudad, claro, no, nosotros no podemos ser los incluidos. No nos podemos sentir, definir como incluidos, porque hay una persona que está excluida, ¿no? Entonces, ponernos en el lugar de incluidos nos coloca en un lugar de poder. Yo me incluyo en el lugar de incluido porque, ¿sí? No, entonces, y siempre además esta cuestión que sucede en muchos ámbitos donde hay población vulnerable, defino al otro en función de lo que, claro, yo soy en una situación de poder, ¿no? Exactamente, claro. O sea, el otro es el excluido porque, sí, yo no sería la excluida en teoría porque estoy dentro de este sistema de convivencia actual, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y es muy poca la gente que plantea de que hay que matarlos a todos, ¿no? Hay gente que plantea que hay que matarlos a todos, hay que llevarlos para, ¿no? Eso aparece cada vez más en la actualidad. Son muy pocos los que se animan a sostener el discurso expulsivo. Yo no los quiero, no los quiero ver. Por más que hay gente que lo dice, son muy pocos. Sí, lo que abundan son los dispositivos que trabajan sobre esa idea. Todos los dispositivos que hay en la ciudad, la mayor parte se basan en esa idea de no los quiero cerca, no los quiero cerca. ¿Cuáles serían, entonces, los genero dispositivos, Walter? Las instituciones públicas, las facultades, ¿no?, las bibliotecas, las terminales, los shoppings, ¿no? Entonces, en ninguno de esos lugares se los quiere. Y se generan dispositivos para que no estén adentro. Incluso lloviendo, claro, incluso haciendo frío, incluso sin tener baños, genera un dispositivo para que no entren, ¿no? No les quiero, pero no aparece eso en ninguna parte. Es un discurso soterrado, es un discurso invisible. Claro, eso es más peligroso, digamos, que el que te puede decir directamente no los quiero ver más. Exacto. Digamos, porque nosotros muchas veces estamos transitando esas instituciones, esos, ¿sí?, espacios públicos, y de alguna forma ratificás o avalás esa conducta, ¿no?, o esa forma de ordenarnos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora hay un colectivo que necesita un colectivo de gente de la calle que necesita una casa para reunirse, para hacer actividades, para convocar actividades. Hay mucha solidaridad en relación a eso, pero es muy difícil que alguien comparta su casa con gente. Y te hablo de gente de izquierda, sindicatos, organizaciones sociales, ¿no? Donde aparece un colectivo de artistas, tipo los de la Ciudad Vieja, y enseguida invitan, che, miren que se pueden venir para acá a usar la casa. Bueno, gente de la calle no. Entonces, muchas veces esos mecanismos están ocultos para uno mismo, ¿no? Son hasta casi inconscientes, claro, ¿no? Pues se han generado a lo largo del tiempo. Y también aparecen prácticas discursivas que van en el sentido de que esto no tiene solución, por lo tanto yo me sumo a la no solución, ¿no?, cuando en realidad no es así. Por eso cosas, eventos como la fanfarria o algunas otras cosas que aparecen, no solo en este tema situación de calle, sino en otras cuestiones que son atravesadas por problemáticas sociales, aparecen posibilidades de nuevas prácticas discursivas, empezar a hablar de otra forma, de otro modo, ¿no? No, y además, digamos, en esa línea que tú dices, el discurso y las palabras construyen, digamos, de alguna forma ideología, el lenguaje que utilizamos es político, claro. Y cómo se nombra, cómo se dice, tiene que ver con la construcción también de la realidad que nosotros hacemos, ¿no? Porque claro. Construimos realidad a través del lenguaje. Tal cual, tal cual. Y acá los lenguajes que aparecen en esta oportunidad de la fanfarria, entonces, no son, además de lo que se puede hablar en mesas redondas, en la charla, aparecen los lenguajes artísticos, donde aparecen los resultados de esos lenguajes artísticos, que son muy poderosos también, ¿no? Entonces, cualquier colectivo que vaya a la plaza y están invitadísimos a aparecer, nada más. La plaza esa del Entrevero, durante una hora y media, dos horas, es un caos con muchas propuestas. También puede ir e interactuar, ¿no? Ayer me llamaron gente de la Facultad de Bellas Artes, de danza, que van a ir a bailar a la plaza, a invitar a bailar a los demás, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces aparece gente que se está formando a nivel académico con gente que baila, ¿no? Y que puede estar en un refugio, un vecino que pasó, un loco de la plaza. Hermosísimo. Y estamos eso. Todos en la misma. Por eso la invitación está súper abierta para que aparezcan, ¿no? Los detalles que me preguntabas al principio y me fui por las ramas. No pasa nada, no. Son este sábado, la convocatoria es a las 12 del mediodía en la Plaza del Entrevero. Ahí van a estar sucediendo muchas cosas en forma simultánea, con colectivos de payasos, de susurradores de poesía, que son unos niños que vienen de por allá, de Paso de la Arena. Gente del circo, gente del tango, gente del hip hop, de la danza contemporánea, de armonización y danza, se me van a olvidar un montón más, gente de escuelas esquineras, de escuelas de títeres, como van a estar pasando un montón de cosas, y coros que van a estar cantando, y luego junto con la comparsa La Melaza estaremos desfilando por 18 de julio desde las 2 de la tarde hasta 2 y 10, 2 y cuarto, porque son dos cuadras hasta Plaza Cagancha. Ahí se lee la proclama, el manifiesto poético fanfárrico, así se llama. Y el que me comentabas al principio. Sí, bien. Y toca la Inbailable Orquesta, que es una banda de cumbia, de cumbias, ritmos latinos, como para terminar bailando. Siempre terminamos bailando. Genial. Esa es la idea. Y de alguna forma apropiándose de la calle, que es de todos, ¿no? Exacto. En esto de también de pensar, ¿no?, cómo habitar la ciudad y cómo ocuparla y cómo sí. expresarnos, también me parece re interesante que lo puedan hacer las personas que estén en esta situación, ¿no? Sí. El primer año habíamos hecho un chocolate caliente gigante, pero era en un local cerrado, en el local del SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores. Pero claro, después se fue juntando mucha gente y vimos que había que salir a la calle. Como que nos animamos a tomar la calle, ¿no? Hay una canción de Cabrera que se llama Desbordando Barrios, donde sí. todos los que son marginados se van sumando y se van sintiendo identificados con el otro, ¿no? Que también se siente marginado, y al final resulta que empiezan a desbordar todos los barrios, la ciudad. Y esto tiene mucho de eso. Al principio éramos 50 personas, y el año pasado éramos 1000 y pico de personas en 18 de julio, ¿no? Donde de alguna manera todos estamos en la misma la calle. No, además sería, no sé si contradictorio, pero digamos que justamente estas personas que están viviendo esta situación, capaz que particular o no, lo hicieron en un espacio cerrado, ¿no? También como es como una oportunidad, bueno, para ser visible, así claro. como otros colectivos minoritarios o que están siendo vulnerados, que bueno, que se puedan ver, ¿no? Que la gente los pueda ver. Sí. Sí. O observar, ¿no? Porque a veces uno ve cosas en la vida cotidiana de Montevideo, pero no ve, no, digamos, lo que está ahí, que yo lo naturalizo al entorno y lo quiero ignorar, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, entonces la cita es para este sábado, 22 de junio, a partir de las 12, ¿verdad? 12. Allí en la Plaza del Entrevero. Estamos hablando con Walter Ferreira y de la Fanfarria Invernal 2019. Un placer, Walter, que estés acá en Trazos. Y bueno, están todos y todas invitados a participar este sábado. Dale, gracias. Muy linda la radio. Gracias a ti. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.